Consorcios TV presenta Cine Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Expensa. Queridos oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá estamos en una nueva emisión de nuestro queridísimo programa Cine Expensa, jueves 12 de julio, tarde sumamente fría en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto en el resto del país también, ¿no? Hola, hola polar que le llaman. Bueno, en el campo decimos que el tero en un lado pega el grito y en el otro pone el huevo. Estaba leyendo, agradecemos a Gestión de Consorcios la publicación de ayer, Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal, donde gentilmente nos hace llegar cada dos meses su revista. Y leemos en el editorial del doctor Juan Manuel Acosta y Lara, que es el presidente de ayer, cierta referencia a que los consorcistas son los reyes y que si los copropietarios son reyes, los administradores no tenemos futuro. Y en algún punto se basa en una reflexión que está en la página 6, que la vamos a ir desmenuzando a lo largo del programa, que es una frase que acuñó el administrador chileno Juan Carlos Latorre, donde, por supuesto, no vamos a emitir opinión sobre el tema de la administración en Chile, cosa que por supuesto desconocemos, pero sí voy a hacer algunas acotaciones sobre lo que es la administración, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es algo que vengo desarrollando durante 26 años de mi vida y donde he hecho esto y solamente esto. Y me parece que situar esta frase, copropietario rey, administrador sin futuro, por lo pronto no se ajusta a la realidad. Por otro lado, me parece que están bastante lejos de ser los reyes los consorcistas, ya que los que nos siguen en los programas y los consorcistas que nos escuchan distan bastante de ser reyes. Digo esto, y lo vamos a desmenuzar a lo largo del programa con nuestra queridísima Carolina, que está lejos de ser rey el consorcista. Vamos a darle un ejemplo chiquitito que hemos desmenuzado en los últimos programas. Ley 3254. La expectativa que tenían los consorcistas era que de alguna manera iban a poder participar en paritarias. Creo que el famoso artículo 14, si no me equivoco, fue borrado de un plumazo en la legislatura antes de que viera la luz. La 3254 emitió en uno de sus artículos la probabilidad de que los administradores contáramos con un seguro profesional, después dijeron un seguro de caución, también fue borrado de un plumazo. Con lo cual, hoy los consorcistas tampoco tienen ese seguro que los cubría en algún punto sobre mala gestión del administrador. Otro de los artículos importantes que los consorcistas festejaban, si vale el término, era que por simple mayoría en asamblea no le iban a renovar el mandato a aquel administrador con el cual no estaban conformes y ese administrador se tenía que ir, no como pasa en algunos consorcios donde los administradores prácticamente se eternizan en el poder y no los pueden sacar justamente porque no tienen la mayoría necesaria. Eso también fue modificado. En posteriores disposiciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Defensa del Consumidor, el doctor Juan Manuel Gallo, más precisamente, también fue borrado de un plumazo. Primero se dijo que iba a ser por simple mayoría, después hablaron del 51% presente en la asamblea, y ahora lo que sale en la última disposición es que los administradores de consorcio que vayamos a la asamblea pongamos a consideración el mandato, si no existe el 51% de los copropietarios presentes, automáticamente se nos renueva el mandato por un año. Quiere decir que es otra bandera que tenían los consorcistas que se les ha caído. Con lo cual, me parece que lejos están de ser reyes los consorcistas y lejos está esta afirmación de que los administradores no vamos a tener futuro si los copropietarios son reyes. Me parece que estábamos bastante lejos de esta situación. Me parece que, por el contrario, el Registro Público de Administradores, del cual soy un defensor, con críticas en algunas partes de su articulado, pero he sido uno de los propulsores de la 941, también de la 3254, y he cuestionado severamente al ex legislador Sergio Abrevalla en uno de mis editoriales pasados, donde refería que el ex diputado Abrevalla le tenía que pedir perdón a los consorcistas, porque en realidad nada de lo que se, o por lo menos muy poco de lo que se plasmó como expectativa en la 3254, en definitiva fue lo que terminó beneficiando a los consorcios. Lejos de beneficiar a los consorcios, han sido perjudicados en aquellos puntos donde ellos levantaban la bandera de la victoria. Con lo cual, me parece que debemos salir de este lugar de víctima que muchas veces nos ponemos los administradores. Tenemos que ponernos los pantalones largos y tenemos que ser profesionales. Nada más y nada menos que eso. Vamos a un pequeño corte y cuando volvemos ya ha llegado nuestra queridísima Carolina Chaqueña Guapa. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Uy, ¿cómo estás a vos? Por suerte yo estoy un poco mejor. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a empezar a desmenuzar esto que comentaba recién y otros temas relacionados con la propiedad horizontal. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen, lavado de cañerías con sistema HydroJet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Bueno, queridos oyentes, acá estamos. Bueno, Carolina, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tu viaje bien? Muy bien, todo bien, por suerte. Todo bien, llegaste familia, bien, la familia bien, allá en Charata, ¿verdad? Está todo en orden. Todo en orden. Bueno, queridos consorcistas, vamos a desmenuzar. Ya tenemos un programa muy interesante en el día de hoy. Vamos a hablar a lo largo del programa. Primero sobre esta relación que muchas veces, como decía en la editorial, en la introducción, muchas veces la gente intenta como despistar. Bueno, nosotros los que de alguna manera ejercemos este rol de los medios, en algún punto tenemos que trazar un eje y tenemos que no dejarnos llevar por muchas veces estas opiniones, que por supuesto son todas respetables, que son todas entendibles, cada uno desde su punto de vista, pero esto no quiere decir que nosotros no tengamos nuestro propio punto de vista y no mostremos cuál es nuestro parecer respecto de esto. Y cuando decía esto de que en el campo decimos que el tero en un lado pega el grito y en otro pone el huevo, como despistando a aquellos que queremos encontrar el nidito de los teros, me parece que en este caso nosotros también, de nuestro rol de observador, de nuestro rol de entendidos de los medios, de entendidos de qué estamos hablando, por más que no tengamos la absoluta verdad en esto, tenemos nuestra cuotita de verdad y la vamos a expresar. Dicho esto, Carolina, me gustaría que nos leas, ahí en la revista de ayer, que agradezco nuevamente que nos hizo llegar, hay un párrafo donde, o hay unos párrafos interesantes como para que podamos desmenuzar, escritos por el administrador. Sí. Vamos a hacer hincapié en lo que plantea Juan Carlos Latorre, en la relación entre consorcista-administrador. Bien. En una de las últimas ediciones de la revista del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, el colega Juan Carlos Latorre, administrador y presidente de la entidad transandina, expresaba su preocupación frente a una tendencia que cada vez se acentúa más en la relación consorcista-administrador y que se sintetiza muy bien en el título que eligió para la nota: un copropietario rey, un administrador sin futuro. Nos parece interesante hacer una breve reseña de las reflexiones de la Torre, porque entendemos que en gran medida reflejan una realidad similar a la nuestra. Asistimos a una de estas épocas donde la balanza, al igual que durante toda la existencia de la humanidad, va de un lado para el otro, en búsqueda del equilibrio entre quienes producen y quienes consumen. Pero en la actual etapa, la balanza cae con fuerza hacia el lado del consumidor. En el caso de los consorcios, los copropietarios. Sí. ¿Seguimos? Sí, dale. No está mal que se creen normas para proteger a los clientes, admite la Torre. Claro que cuando la balanza está tan desequilibrada, ocurre que aquel que es defendido, porque es la parte más débil en la relación, se convierte en rey, en un rey casi despótico. Así, un alto porcentaje de los llamados que recibe el administrador diariamente muestra un cliente consorcista, furioso, rabioso o molesto. Todos exigen una solución que además debe ser inmediata. Pero el tema no termina aquí. Con frecuencia descubrimos que muchas de las llamadas no obedecen a un problema con el servicio que presta el administrador. Dicho de otra manera, las observaciones sobre las cuales los clientes basan su bronca y reclamo suelen originarse en el desconocimiento de normas o en apreciaciones equivocadas. Bueno, vamos a hacer algunas observaciones respecto de este tramo que vos has comentado. Y sabrás Carolina. Vos de esto, Jorge, ¿eh? ¿No? Claro. Lo primero que se me ocurre pensar, vamos a arrancar, si te parece, de arriba para abajo, es decir, de esta última parte que leíste, donde hablaste... Hablamos de reclamos, de quejas, claro. Hablamos de desconocimiento de las normas por parte del propietario. Bien, ahí quería llegar. El consorcista no tiene por qué conocer todas las normas que rigen propiedad horizontal. Esto es como si uno va al médico y el médico pretendiera que el paciente conociera cuáles son las bacterias y el antibiótico que hay que ofrecerle para combatir la bacteria o el virus que tenga. No, se supone que nosotros somos los administradores, que tenemos que informar, que tenemos que ilustrar y que tenemos que comentarle al consorcista cuáles son las normas vigentes que existen. ¿Por qué? Porque en general, yo hago siempre la siguiente comparación muchas veces cuando uno va al médico. Si uno va a un médico que no es profesional, hagamos de cuenta que el médico no es profesional, y uno va al médico, ¿no? Entonces, uno empieza a guitarrear, como dice acá. Acá tenemos unos queridísimos músicos que nos están acompañando, que van a entender de qué les hablo. Entonces uno empieza a guitarrear, ¿no? Y dice, bueno, mire, señor, a mí me parece que lo que usted tiene... ¿Tiene de fiebre? Sí, tengo fiebre. Ok. ¿Y qué más tiene? ¿Tiene la presión baja? Y a veces tengo la presión baja. Ah, bueno, me parece que lo que usted tiene, no estoy muy seguro si es tal cosa o tal otra. Entonces vamos a ver qué medicación le damos. Claro, damos lugar a que el paciente diga, pero escúcheme, usted no estudió en la facultad lo que tenía que recetar frente a un determinado diagnóstico que usted debe hacer con precisión. Entonces, si los copropietarios no conocen de qué están hablando, para eso está el administrador, para que de alguna manera oficie, no digo de docente, pero sí de alguna manera de explicarle cuáles son las normativas vigentes que hay. Y digo esto porque muchos administradores durante mucho tiempo opinaron que no había que educar al soberano, como se decía habitualmente. Con lo cual, la idea era que cuando el consorcista menos supiera, mejor, porque más íbamos a poder, digamos, ejercer nuestro mandato sin ningún tipo de objeción de parte del consorcista. Me parece que eso es un grave error. Me parece que el rol de los administradores, en parte, también es aquel de poner en conocimiento de los consorcistas cuáles son las leyes que están vigentes. Con lo cual, después que no vengan las quejas de que los consorcistas no conocen las leyes. Señores, si no conocen las leyes, previamente los administradores deberíamos, además no hay tantas leyes, convengamos que hay... Es tarea también misma del administrador, creo, mostrar las normas vigentes que rigen para también resguardar su profesión y lo que es. ¿Por qué? Porque todos llamamos a la administración cuando tenemos algún problema, como bien lo dice que para eso nos Carlos pagan, Latorre. ¿No? Exacto. Que para eso nos pagan, es así, es decir, nuestra profesión. Ahí quería llegar. Uh-huh. Ahora vamos a hablar. Justamente el oficio del cual estamos hablando consiste en solucionar problemas y administrar justamente todo lo que remite a los consorcios y para que esto funcione. Si no, no se contrataría también una persona profesional o una persona dedicada a eso. Absolutamente acertada tu precisión, Carolina, y en ese sentido me parece que es viable y que es aconsejable que los administradores tomemos como norma, como parte de nuestra gestión, adosar a la liquidación de expensas una vez por mes, cada dos meses, un ejemplar de una ley que está en vigencia, una nota respecto de qué es lo que tiene que hacer, mandar algún vínculo en internet donde pueden asesorarse y entender de qué va la cosa, de manera que el consorcista que llegue a una asamblea pueda tener un acabado conocimiento de qué es lo que va a opinar y qué es lo que va a votar, porque mal se le puede pedir a un copropietario que no tiene ni idea de qué es lo que se va a tratar que vote con cierto criterio y con cierto razonamiento, con lo cual es parte de nuestra función. Mismo aquellas disposiciones que van surgiendo, también que afectan, por supuesto, al consorcista como propietario de aquel inmueble, las cuales también debe conocer a la hora de elegir o de proponer. Como tanto venimos diciendo que es bueno que asistan a las asambleas, que propongan nuevas estrategias o presupuestos o cosas que se puedan realizar. También adosar esto, ¿no es cierto?, a lo que son los detalles de aquellos gastos o de lo que se propone por parte de la administración, para también dar a conocer a aquel que tiene que opinar o que tiene que elegir. Acertada tu observación. Hay otro párrafo que vos comentabas un poquitito más arriba, Carolina. Siempre estamos leyendo una nota que hizo el administrador chileno Juan Carlos Latorre. Juan Carlos Latorre, sí. Y donde de alguna manera Ayer, que es la revista, toma esta frase como para poder emparentar con lo que pasa en Argentina. Ahí hablaba respecto de que muchas veces los consorcistas llaman furiosos, se llaman muy enojados, se llaman muy molestos. Yo te diría la mayoría de las veces, no muchas veces. La mayoría, pero hay algo que nosotros podemos hacer previamente. En general suele pasar, y yo los invito a cada uno de nuestros queridos oyentes, ¿qué le pasa cuando encuentran permanentemente ineficiencia del otro lado? ¿Qué les pasa cuando ustedes van a hacer un reclamo y la persona que lo está atendiendo no sabe, no está, no le parece, no tiene los fondos, no tiene la medida acertada, no tiene profesionales idóneos? Medio como que la gente va tomando temperatura, de manera que yo puedo entender que un copropietario pueda estar angustiado por alguna situación en particular. También es cierto que muchas veces los consorcios son cajas de resonancia de problemáticas que hay dentro del propio consorcio y que le pasan muchas veces a ellos. Gente angustiada porque no tiene dinero, jubilados que no les alcanza para pagar las expensas, gente que tiene problemas familiares, enfermedades, etcétera, etcétera. Todo eso, de alguna manera, debe estar contemplado cuando uno recibe esta llamada telefónica, que después los que nos sigan escuchando van a poder, vamos a darle algunas ideas de qué se puede hacer como para poder mejorar esto. Pero sin irme del tema, lo que me parece que es importante precisar, Carolina, es que no podemos pretender que el consorcista llame amablemente, gentilmente, educadamente, cuando es la quinta vez que llamó por la misma situación y no recibió de parte de la administración no solamente el tratamiento adecuado, sino por lo menos una respuesta adecuada, sensata, coherente, profesional de parte del administrador de consorcio. Con lo cual, obviamente, el que llama va a estar molesto si ha llamado por quinta vez y en la quinta vez le vuelven a pedir el teléfono, no se sabe quién atendió, el administrador no está, obviamente que va a estar molesto por esto. Recordemos que uno también como consorcista se toma su tiempo para llamar a la administración, para resaltar algún problema que tiene, y lo que espera son soluciones. Siempre más que llaman más por un problemas. Problema. Cada vez que suena el teléfono en la oficina, Carolina, yo te puedo garantizar que nunca es para decir, señor administrador, qué divino que es usted, qué baja que son las expensas. No, nadie te llama, Jorge, para preguntarte cómo andás. No, algunas veces llaman, pero me refiero a hablando en general, Carolina. La gente llama porque se descompuso el ascensor, sí, porque el portón no cierra, porque se quedó sin agua, porque tiene una filtración, porque no fue el pintor, etcétera, etcétera. Me parece que en ese sentido los consorcistas tenemos esta profesión que hemos elegido y en algún punto tenemos que hacernos cargo de esta profesión, y como se dice habitualmente, para eso nos pagan. Con lo cual, como decía nuestra presidenta ayer en un discurso, tenemos que ser no solamente buenos administradores, sino que además tenemos que tener gestión. Vamos a hablar después de lo que es gestión, de lo que es una sana administración, vamos a ir hablando a lo largo del programa, pero me quiero quedar en esto y redondeando, Carolina, cuando el copropietario llama enojado, en general, es porque detrás de su llamado hay otros temas pendientes que el administrador ha dejado acotado, con lo cual me parece que ese enojo no tiene que ver necesariamente con ese llamado en particular, sino el que ya viene de antes. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿te parece? Y vamos, después vamos a seguir desmenuzando y vamos a hablar sobre estos temas de convivencia entre la relación de administrador y consorcista. Ya volvemos. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y service de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, aquí estamos nuevamente. Carolina, a ver, seguimos leyendo esta nota que hizo el administrador chileno La Torre, ¿sí? Bueno, haciendo hincapié a esto, La Torre se pregunta, ¿quién protege al administrador de los abusos del cliente rey? Nadie. Estamos en el bando de los que no tienen protección. La solución no está en las leyes, que tanto en Chile como en Argentina parecen haber optado por transitar un camino que en nada ayuda a quienes ejercen esta profesión. Lo que sugiere La Torre es fortalecer el colectivo profesional asociándose y participando activamente en las entidades que representan a los administradores, definir y darles tangibilidad al servicio del administrador y trabajar para mejorar la imagen de la actividad, para lo cual se deben respetar las normas éticas y tomar el compromiso de la honorabilidad y toda prueba. Es esperable que el fortalecimiento de la actividad tarde o temprano ayude a encontrar un equilibrio más equitativo que permita al administrador trabajar en condiciones mucho más justas. Bueno, mi reflexión en ese sentido, y dejo claro que no le estoy contestando a quien tiene su punto de vista y me parece respetable, estoy hablando desde mi punto de vista. Me parece que la pregunta conlleva la respuesta del cargo que por lo menos él ostenta en Chile. Y el cargo que ostenta el doctor Juan Manuel Acosta y Lara... Juan Carlos La Torre. Sí, Juan Carlos La Torre, pero es Juan Manuel Acosta y Lara, que es el presidente de ayer, que son instituciones que nos representan a los administradores. Entonces, me parece que la pregunta de quién defiende a los administradores, me parece que tiene que salir de las asociaciones de administradores, que son las que nos tienen que representar y las que tienen que defender nuestros derechos. De todas maneras, plantear la situación de esa forma me parece que es como ponernos en víctima y pretender que los demás nos vean como que somos unos pobrecitos que no estamos protegidos desde lo legal. Y me parece que tenemos la Constitución Nacional, tenemos el Código Civil, figura jurídica, mandato, tenemos reglamentos de copropiedad y tenemos un montón de otros derechos que están avalados por la ley, con lo cual No es que cualquiera pueda hacer cualquier cosa con los administradores. Muy por el contrario, me parece que lo que las asociaciones de administradores deberían hacer es quejarse menos y hacer más. Ahora, si nosotros confundimos los roles y pretendemos que nos defiendan quienes tienen que defender a otras actividades, como puede ser los consorcistas, estamos equivocados. Si pretendemos que el gobierno y nuestros legisladores sean quienes tienen que defender a los administradores, también estamos equivocados. Me parece que nadie tiene que actuar en defensa de nadie. Si es que alguien tiene que actuar en defensa de alguien, tiene que ser en defensa de los más desfavorecidos, de los más desprotegidos. Para eso están los legisladores, para eso está el Estado, justamente para intermediar entre aquellos que quieren hacer abuso de poder y el más débil que no puede oponerse. Bueno, ese es el rol del legislador. Y me parece que pretender que sean los administradores los que tengan que sentarse a legislar dictando leyes que favorezcan al administrador, me parece que por lo mínimo que puedo decir es que es poco sensato. Con lo cual, donde sí tenemos que cargar las tintas, donde sí tenemos que pedir, es en las asociaciones de los administradores de consorcio. Las asociaciones de administradores tienen que ser quienes se pongan los pantalones largos y salgan a defender a los administradores de consorcio. No pretender que sea el Estado el que defienda al administrador, y mucho menos tratar de colocarnos en víctima de los consorcistas. Me parece que estamos bastante lejos de eso. Recordemos que los administradores no son un rubro desamparado, y hay muchas asociaciones que los agrupan y que trabajan por estos derechos, deberes y demás de los administradores, y no por un llamado de un consorcista molesto se debe decir que está totalmente desamparado un administrador, porque si hay un llamado es porque hay un problema, y si hay un problema es porque la labor del administrador o de quien desempeña esa gestión en la administración está dejando algo que desear. Me parece que es una mirada corta, agregando a lo que vos referís, Carolina, me parece que es una mirada muy corta, porque yo les recuerdo, en general, a nuestros queridos oyentes y a los colegas administradores, que en España ya hace 15 años que hay una carrera universitaria donde están reconocidos y donde están nucleados en colegios públicos de administradores. Cualquiera que entre y ponga administrador de fincas va a ver la cantidad de universidades, digo España porque es el caso que más conozco y porque he visitado en forma personal, pero ya hay de 15 años que las universidades están dictando una carrera universitaria, con lo cual me parece que lo que tienen que hacer las asociaciones y los propios administradores es ponernos los pantalones largos, es siendo cada vez más profesionales, siendo y haciendo estudios universitarios de capacitación para poder desarrollar profesionalmente nuestra gestión. Y cuando digo esto, Carolina, lo hemos dicho y lo vamos a seguir trabajando en otros programas, donde el rol profesional que tienen los administradores en España, por ejemplo, son asesores de diputados que intervienen en distintos lugares del país asesorando a los legisladores sobre lo que tiene que ver con planeamiento urbano, temas urbanísticos, temas de cloacas, temas de cañerías, tema ambiental. Es decir, me parece que tenemos un intenso trabajo relacionado con la profesionalización y tenemos que llorar menos. Los pañuelitos, que lo guarden. Yo quiero dejar de llorar y quiero ser cada vez más profesional. Y eso no quiere decir que un montón de colegas no lo sean. Lo son de hecho. Pero me parece que plantear esta relación consorcista-rey, administrador sin futuro, por lo menos, no solamente no la comparto, sino que creo que es una postura errónea. Bueno, dicho esto, Carolina, y en consecuencia con esto, hay una nota en la revista Reunión de Administradores que también gentilmente nos han hecho llegar, donde una administradora, Nilda Mabel Fedele, también habla un poco sobre lo mismo y dice: las obligaciones son nuestras, los derechos son de los otros. Me gustaría que le contemos a la gente y que le leas una parte del reportaje que le hacen en dicha revista. Creo que a estas alturas los administradores de consorcio tenemos una profesión que debemos defender para que la sociedad nos dé el lugar que nos corresponde. Te paro ahí, Carolina. Sí, perfecto. Yo le he dicho hasta el cansancio. Nadie te regala un lugar. Uno tiene que ganarse un lugar. El que quiere ser músico no tiene que decir, ah, estoy esperando que me llamen para ver cuándo me necesitan. No. Tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que conectarse con otros amigos, tiene que tomar clases, es decir, tiene que ganarse el lugar. El jugador de fútbol no está parado en la cancha y dice, a ver, ¿quién me llama para que yo juegue? No, va a los entrenamientos, practica, entrena, etcétera, etcétera. De manera que hay un esfuerzo personal que hacen para ganarse un lugar en esos 11 que salen a la cancha. Y me parece que en ese sentido, pretender que la sociedad nos dé, entre comillas, un lugar, es un error. Nosotros nos tenemos que ganar un lugar. Nosotros tenemos que decir, acá estamos los administradores, somos profesionales, creemos que nuestra gestión es necesaria, creemos que nuestra gestión tiene futuro, por esto, por esto y por esto. Y no pretender que los demás nos den un lugar. Sí, seguimos leyendo parte del reportaje. ¿Qué más dice Carolina? Somos nosotros y solo nosotros los que debemos luchar juntos por nuestros derechos, exigir a nuestros legisladores que sancionen leyes en nuestro favor para salir del paso o para poner paños fríos a diversas cuestiones que afectan a la mayoría y no legislar para minorías como la nuestra. Otra vez lo mismo que decía el otro administrador, pretender que nuestros legisladores legislen a favor nuestro. Perdón, no es así. ¿Por qué los legisladores tienen? ¿Cuál es la necesidad que tenemos para que el Estado intervenga a favor nuestro? Realmente no se entiende. Y sí me parece que si es que el rol del Estado tiene que estar presente, lo está a través de la 941 y a través de la 3254, que son leyes que han venido a suplantar en algún punto el control que los administradores antes no teníamos. Yo le recuerdo a mucha gente y a muchos colegas que antes de la 941 cualquiera era administrador. Cualquier administrador estafaba a los consorcios, se robaba la plata y seguía administrando en el consorcio de al lado. Con lo cual, la 941, la 3254, por lo menos nos blanqueó. Por lo menos sabemos la cantidad de administradores que hay en la ciudad de Buenos Aires. Creo que había 7.000 y pico, hubo un reempadronamiento y quedamos 4.400 administradores. Bueno, por lo menos tenemos nombre y apellido, tenemos una matrícula. Entonces, en ese sentido me parece que el rol del Estado es útil y es necesario. Pero me parece que pretender que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, y mucho menos el gobierno nacional, haga leyes para defendernos a nosotros, me parece que es una postura equivocada. A todo esto concluye, no se puede tener tantas obligaciones y un solo derecho, ser administrador de consorcio. Bien, respetando la palabra de mi querida colega Nilda Mabel Fedele, quiero decirles que ese discurso, por lo pronto, es anacrónico. Por lo pronto, es un discurso que no está relacionado con lo que los consorcios necesitan y desean hoy de los propios administradores. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. estamos nuevamente al aire. Carolina, ¿leemos una información para la gente? Antes le vamos a contar a la gente que se puede comunicar con nosotros a través del 43-72-28-41 o 43-72-30-61. También los invitamos a visitar nuestra página. ¿Y cuál es? www.consorciostv.com.ar. Cliquear la opción Sin Expensas y escuchar los programas de radio. Ahí van a poder escuchar los programas anteriores de radio, todos los editoriales que hay, pero también van a poder, dentro de poquitito estamos ahí trabajando con la página, van a poder ver los distintos programas de televisión que hice durante muchos años y que tal vez algunos puedan ser de utilidad para la gente, siempre referido a temáticas que son actuales y que tienen que ver con los consorcios. Carolina, tenemos para leer una información para la gente. La cantidad de escrituras de compra-venta de inmuebles en la capital federal durante mayo cayó un 15,4% respecto de igual mes del año pasado y consolida por segundo mes consecutivo una baja de dos dígitos, informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el reporte de la entidad, la baja del quinto mes del año es la sexta consecutiva, lo que muestra la fuerza de la caída de la actividad inmobiliaria, equiparable al escenario del 2009. Durante mayo, de acuerdo con los datos del Colegio de Escribanos, se llevaron a cabo 4.666 compra-venta de viviendas. El monto de las transacciones descendió a 2.143,2 millones de pesos, 1% inferior al que alcanzó un año antes y fue equivalente a 481 millones de dólares, señaló la entidad en un informe. El reporte señala que de la relación entre el monto total de las operaciones y los actos anotados surgió un valor promedio de 459.315 pesos. Esto lo informó el Banco Central. Esos valores significaron volver a niveles más próximos a los que había habían predominado en marzo último. En comparación con un año atrás, subieron un 17% en pesos y un 7,3% en la conversión a moneda norteamericana, señala el reporte. El informe indica que el importe medio de los actos escriturales de compra-venta representó un 81,6 salarios promedio de la economía. Se mantuvo, como en abril, entre la mejor relación desde diciembre de 2003. Se explica fundamentalmente por el aumento de las operaciones en la franja de unidades de menor valor, indicó la entidad. Bien, Carolina, bueno, mira, siguiendo en la línea que estábamos hablando recién respecto de la calidad de la relación y de la comunicación entre administradores y consorcistas, siempre trabajando sobre la muy buena revista que es la que hace ayer, porque si no parece que uno tira pari y quiere cosechar enemigos. No es así, pero me parece que el rol nuestro, como decíamos hoy, de alguna manera está en observar y en puntualizar aquellas cosas que nos parecen que no es así. Por supuesto, respetamos toda la idea, por supuesto, este micrófono está abierto para que aquel que no coincida con lo que uno puede decir, venga a debatir y a lo mejor puede demostrar que realmente uno a lo mejor está equivocado con el punto de vista y uno puede cambiarlo. Somos abiertos, somos absolutamente independientes, siempre lo decimos, nuestros micrófonos están abiertos para que cualquiera que tenga algo interesante para decir a la gente pueda venir acá, con lo cual los invito a aquellos que tengan alguna posición encontrada o puedan diferir en esto que estamos hablando, este micrófono está abierto y puede salir al aire. Pero me parece que en contraposición a aquello que estábamos hablando recién del estado quejoso que muchas veces entran los administradores, me parece que como contrapuesta de esto, vamos a trabajar sobre lo que comenta el doctor Fernando McLaughlin. El doctor Fernando McLaughlin, que es abogado, te aclaro que yo lo reporté una vez, hice un reportaje con él en televisión, lo llevé, fue muy interesante escucharlo, que voy a ver si en algún momento podemos traer aunque sea el audio como para pasarlo. Igual ahora vamos a desmenuzar un poquitito lo que él plantea y donde habla El artículo dice, ¿seguirá siendo rentable administrar consorcios? Que es un poco lo que muchas veces la gente o el administrador dice, bueno, pero en realidad ya no es rentable, me dedico a otra cosa. Bueno, vamos a ir desmenuzando a lo largo del programa esto de que sí es rentable y que sí podemos ejercer la administración desde otro punto de vista. Lo que sí tenemos es que cambiar, lo que sí tenemos que hacer es no pretender seguir administrando como hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, vos sos muy chiquitita, Carolina, vos ni siquiera habías nacido, pero te cuento que administrar era pagar factura, un recibo de sueldo de encargado, que a veces hasta en negro algunos consorcios lo tenían, las cargas sociales, la luz y tres o cuatro cosas más. O no, Joe, acá nuestro productor asiente con la cabeza. De manera que uno ahí podía administrar 30 consorcios entre dos personas. Mandar a pagar la luz. Mandar a pagar la luz, pagar el encargado y el resto guitarreabas. Con lo cual, todo se complejizó. No solamente hay una serie de normativas nuevas, la sociedad cambió. La expensa que pagábamos hace 20 años atrás era, a ver qué te puedo referir, era como pagar el diario, el costo del diario, ¿o no, Joe? Sí. ¿Mm? Era, no sé, como si un día fueran 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, claro. Hoy en día, en muchos casos, representa hasta el 10% de los ingresos de los empleados de un sueldo, porque si estamos hablando de un sueldo de 5.000, 6.000, 7.000 pesos, en muchos casos de una expensa normal estás hablando de 700, 800 pesos, con lo cual ya estás hablando que un 10% o en muchos casos más, prácticamente más destinada al pago de expensa. Con lo cual pretender administrar como hace 20 años atrás es un error. Tenemos que cambiar nuestra cabeza, tenemos que ser más profesionales y por supuesto, y esto siempre el doctor Loisi y varias versiones de otros asociaciones de consorcistas dicen que no tendrían problema en pagar más honorarios, pero por supuesto teniendo una administración acorde a algo profesional, no a un guitarrero. El guitarrero va a tocar la guitarra a otro lado, el administrador profesional tiene un camino, y en ese sentido Fernando McLaughlin, el abogado este, nos va a dar algunos ejemplos de lo que sí se puede. Pero ¿querías comentar algo, Carolina? No, respecto a la... Bien, yo le voy a dar tres o cuatro cosas que son muy divertidas, porque en realidad a veces cuando me junto con amigos y hablamos sobre situaciones que se dan en las administraciones de consorcio, en realidad suelen pasar situaciones cómicas, ¿no? Entonces... Ah, también se divierten en las reuniones. Y por supuesto, imagínate que si no sería sumamente aburrido escuchar lo yo que... Yo pensé que peleaban más de una vez. Pero cuando habla, la revista de ayer, cuando habla de servicio al cliente, en la revista del mes de agosto-septiembre del 2011, hace algunas observaciones que son muy interesantes que uno debería observar, donde te invito a que la leas y que le leamos a la gente, donde habla de las reglas de cortesía telefónica. Vos vas a notar que en realidad... Cuando el consorcista llama a los administradores de consorcio, en general estamos hablando, ¿no? Tomemos un poco risueñamente esto, pero en general el administrador o quien atiende está harto de escuchar quejas de la gente, con lo cual la llamada telefónica no responde a estas reglas básicas que vos vas a leer ahora. A ver, ¿qué sería eso, Carolina? Las reglas de cortesía en la atención telefónica comprenden variadas recomendaciones. 1. Responda rápidamente. Conteste el teléfono lo antes posible. Bueno, vamos a ir desmenuzando cositas porque en general no es así. Convengamos que el teléfono suena. Está dice, ocupado el contestador. Dice, y este maldito administrador está, ¿por qué no me atiende? Con lo cual, la primera regla, como bien dice ahí, es atender rápidamente la llamada. ¿Qué más? Use frases como buenos días, habla Carolina en este caso, en qué puedo ayudarlo o ayudarla. Cordialidad. Bueno, está pidiendo. No es habitualmente. Yo entiendo que parte del desgaste después de atender, pero bueno, esto también le pasa a los médicos, donde cada vez que alguien se sienta, va porque está enfermo, si no, no iría a ver al médico, salvo con tal excepción donde van a hacerse un chequeo. Pero esto también le pasa al médico, con lo cual, nosotros nos ocupamos de resolver los problemas de la gente, con lo cual, cuando la gente llama, no podemos decir, hola, ¿qué necesita? Quiere? ¿Qué quiere? ¿Quién es? Obvio, entonces Después vamos a ver el tema de atención al cliente. Otra vez fulanita de tal. Otra vez la pesada esta que llama. Bueno, obviamente esa no es la manera de atender. ¿Qué más dicen las reglas básicas? En cada saludo use su espontaneidad hablando con voz clara y pausada. Bien, con lo cual no es un pequeño detalle en el tema de comunicación. ¿Por qué, Carolina? Porque muchas veces llama gente mayor que no entiende y que dice, lo llamo porque tengo una gotera. La persona que atiende tiene que poder interpretar lo que la señora le está diciendo y poderla ayudar sanamente, sensatamente, a ver cuál es el problema que tiene. Porque a lo mejor la gotera es que se acabó de bañar y el agua, el vapor está cayendo gotitas. Entonces ese tipo de cosas es la función de los que atendemos el teléfono, de poder ser amables y muchas veces actuar, digamos, descubriendo cuál es el verdadero y real problema por el cual llama el copropietario. ¿Qué más? En caso de ser necesario dejar a un cliente en espera, informe el motivo por el cual va a ponerlo en espera. Claro, bueno, esto suele suceder. Esperemos un ratito. Esperemos un ratito, un minuto. No, entonces decir, mire, señor, discúlpeme, me acaba de sonar el otro teléfono, contesto rápidamente y vuelvo con usted. Es decir, me parece que es importante decir, un minuto, por favor, porque uno se queda ahí como cortado y dice, ¿qué pasó? ¿Se fue? ¿Me va a atender? ¿No me va a atender? Con lo cual, hace a una buena comunicación. No disponga del mal tiempo del cliente. Permita que él decida si desea aguardar o prefiere llamar más tarde. Vos sabés que se me viene a la memoria, Carolina. ¿Te acordás que había...? Debes tener alguna anécdota. Anécdota, tengo un montón. Que algún día vamos a preparar anécdotas, nos vamos a divertir. Pero había algo que funcionaba en internet habitualmente, que es cuando uno llama a un banco, ¿no? Vamos a suponer que vos llamás a un banco porque te están cobrando un interés que no corresponde, entonces vos mirás el resumen y te aparecen 37 millones de ítems que no sabes de qué son. Por las dudas siempre te des cuenta. Entonces vos llamás. Entonces suena, te dice, ¿cómo no? Si quiere comunicar con el número 1, apete el 1. Digo, apete el 2, apete el 3. Entonces apretar el 3, entonces es interminable. Cuando llegó al quinto, vos decís, me van a atender, se cortó. Con lo cual te querés morir. Bueno, en este caso, me parece que parte del trabajo eficiente de los que atendemos el teléfono tiene que ver con no hacer perder tiempo al cliente. Porque como te decía en esta anécdota, lo que muchas veces decían es que viste que a veces vos estás en tu casa, te suena el teléfono y te dice, lo llamamos de Telecom para ofrecerle, Telecom, Telefónica, cualquier empresa, lo llamamos para ofrecerte un nuevo plan que tenemos. Entonces proponía este chiste, hacerle lo mismo, decirle, un minutito. Entonces volvés a venir. Le decía, ¿qué era que me decía? Y se le hablo de la empresa tal, le quería ofrecer un plan especial de llamadas al exterior donde va a tener una rebaja de un 25%. Bueno, espéreme un minutito que lo voy a consultar. Silencio. Volvés al ratito a decir, perdón, fulanito se fue, ¿qué necesitaba? Este maltrato que muchas veces uno recibe como consumidor no debe plasmarlo en la atención telefónica cuando llama un consorcista, digamos, solicitando una gestión eficiente de parte nuestra. Con lo cual, estamos leyendo las reglas del buen arte de atención telefónica, con lo cual, concretamente, no le haga perder teléfono a aquel consorcista que llama. Vos estabas haciendo hincapié en que todos podemos llegar a caer en lo que es la venganza del usuario, el video que está puesto en YouTube. A ver. Donde justamente le hacen esto a una compañía telefónica venezolana. Ajá. Una señora y su marido, cansados de que le ofrezcan servicios y servicios, llama a la compañía telefónica para ofrecerle un nuevo servicio y demás para su línea, y le hacen esto. No le hacen esto de manera casera, digamos en casa con el teléfono, sino que una persona de una radio le brindó el estudio. Mira, y se lo y la voz para hacerlo profesionalmente. Y está, todos pueden encontrar en YouTube, La Venganza del Usuario. La Venganza del Usuario, bueno, haciendo hincapié a lo que vos decías. Invitamos a que entren. ¿Qué otra indicación tenemos en lo que serían las reglas del buen arte de atención telefónica? Otra de las indicaciones en el caso de ser necesario dejar a un cliente en espera es: no deje en espera a un cliente por más de 30 segundos. De ser necesario, retome el llamado. Entiendo. ¿Qué otro? Al transferir una llamada, transfiera solo aquellas llamadas que usted no puede atender. No todas. Entiendo. antes de transferir el llamado, informe al cliente qué acción va a efectuar. Sí, esto es importante porque porque si uno dice un minuto, por favor, el consorcista no sabe si fue al baño, si está atendiendo otro llamado. Entonces, en este caso, explicarle, mire, realmente, el plomero quedó que iba, deme un minutito que voy a chequear si es que fue, no me corte, por favor, y en un minutito yo estoy de nuevo con usted y le informo con precisión, de manera que el consorcista no vaya levantando temperatura y que lo que él llamó por un segundo le insumió 15 minutos, con lo cual darle precisión me parece que hace a la buena atención telefónica. Justamente a esto hace referencia cuando dice, cuando transfiera a otro sector, espere a que la persona atienda, infórmele el nombre del cliente y el motivo de la llamada, evitando así que él le tenga que repetir todos los datos. Bueno, esto es importante porque muchas veces es un poco lo que yo te decía recién, Carolina, que suele pasar donde el copropietario no le queda otra más que enojarse. Llamó a las 10 y 5 de la mañana solicitando atención telefónica, la persona que lo atendió le tomó todos los datos. A las 2 horas vuelve a llamar porque la persona no fue y la otra persona que la atiende le vuelve, peor sería que la misma persona, pero vamos a suponer que atiende a otra persona que le vuelve a pedir otra vez todos los datos. Entonces ese copropietario, después de la quinta llamada, dice, pero usted es una manga de inútiles, le dejé 10 veces el teléfono, no solamente no me contestaron, sino que me hacen repetir el teléfono interminablemente. Con lo cual, hace a la buena atención del cliente cumplir con esta pauta. ¿Tenemos alguna otra, Carolina? Sí, cuando reciba una llamada transferida, en primera instancia, preséntese. Llame al cliente por su nombre y verifique con una breve reseña la información que ha recibido. A veces suele pasar de que la atención telefónica no se identifica a la persona que está llamando. Entonces, esto es importante no solamente para el conocimiento de la resolución que uno tiene que tener en determinada problemática, sino para saber con quién está hablando. Entonces, suele pasar que a veces uno llama y no sabe si uno es inquilino, si es propietario, si es el amigo, si es el amante, si es el conocido, si para qué llama. Con lo cual, una llamada telefónica mal tomada implica que uno canalizó o direccionó la resolución de esa problemática en forma errónea. De aquí la importancia de las anotaciones de una primera llamada. De las anotaciones y de tomar. Y me parece que en esto los administradores tenemos que trabajar mucho con las personas que atienden el teléfono, justamente, no solamente capacitándolas para poder dar una información profesional y fehaciente, sino para poder recabar la mayor cantidad de datos para que la resolución de esa problemática sea eficiente, sea corta, sea rápida y sea, digamos, sinónimo de una buena gestión a cargo del administrador. De esa manera vamos a evitar consorcistas con los pelos parados. Sí. Hacemos hincapié ahora en transmitir mensajes. A ver. Si un cliente le pide hablar con otra persona de la oficina que no se encuentra presente, intente solucionar usted mismo la cuestión por la cual se comunica el cliente. Bueno, esto... Hola, ¿qué tal? Con el administrador. Me puede pasar con el administrador, típico. Todo el mundo quiere hablar con el administrador. Pero suele pasar que a veces hay 4 personas trabajando, justamente la persona que está, y la otra persona que no se quiere hacer cargo del problema, le viene fenómeno que pregunten por el compañero de él, con lo cual dice, no está. O que por ahí realmente entonces, no está. Entonces, muchas veces ahí creo que hay que hacer hincapié y decirle a la gente que está teniendo el teléfono, no importa, recabá igual la información porque a lo mejor vos le podés resolver el problema, y de esa manera no vamos a tener a lo largo del día 77 llamados por contestar que en realidad fueron ni más ni bien que mal resueltos. Bueno, se nos fue la primera hora de programa, Carolina. Por suerte nuestra voz está aguantando, habíamos llegado bastante complicados en nuestra con nuestra voz, pero por suerte estamos funcionando bien. Yo creo que la audiencia se dio cuenta que estábamos mal y nos está haciendo el aguante del otro lado. Por eso le estamos haciendo un programa relativamente divertido como para que no le sea tan pesado el programa de hoy con este frío horroroso en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a un corte y en la segunda parte de nuestro programa vamos a seguir analizando y les vamos a dar algunas ideas respecto de una atención eficiente por parte de los administradores y demostrando que sí es rentable seguir siendo administrador de consorcios. Ya volvemos.